Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Nos vamos ahora a la capital del país. Allí está Federico Buisán. ¿Cómo te va, Federico? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto recibirte nuevamente. Bueno, un placer. Y bueno, la verdad que la primera noticia que quiero compartir, más allá de que ayer hubo fútbol y ahora vamos a por lo menos poner un poco el escenario de cómo está el campeonato clausura y el campeonato uruguayo, la Mutual de Jugadores evalúa la suspensión del fútbol del fin de semana y también la fecha que estaba prevista entre semana. Hay un conflicto porque, bueno, hubo una denuncia de que varios equipos han incumplido con pagar los aportes jubilatorios y también las sociedades médicas de los futbolistas no estaban pagando el BPS. Algunos equipos de primera división como Cerro, Fénix, Progreso habían tenido dificultades, también equipos de la B. Se está tratando de regularizar la situación, de hecho toda la semana se estuvo trabajando en este tema, pero hace minutos Diego Scotti, el presidente de la Mutual, nos decía que tiene una reunión al mediodía y que en este momento no se puede descartar que pueda haber un paro de actividades. Yo creo que en definitiva, si tengo que opinar en este momento, te diría que me parece que se va a buscar la solución y que el fútbol se va a desarrollar, pero hay una preocupación grande porque hay jugadores que se iban enterando que de repente no tenían sociedad médica, ni ellos ni su familia, y correspondía que los clubes hicieran los aportes y no se hicieron. Bueno, eso ha generado una molestia grande de los futbolistas. Así que es una noticia que hay que seguir muy atento, porque incluso Wanderers está viajando a las 2 de la tarde rumbo a Melo para jugar mañana con Cerro Largo. Wander iba a viajar de mañana y por este motivo postergó un poco las horas para, si se toma una determinación de no jugar, que no viaje de manera al Santo Botón, ¿no? Para que no se juegue el partido. Repetime, ¿qué periodo de tiempo se maneja? ¿Qué sería lo que se suspendería? ¿Qué fechas? Y bueno, a ver, se suspendería hasta que se pueda solucionar el tema. Lo que pasa es que justo el lunes y martes es carnaval. Seguro. Entonces eso llevaría a que, desde el punto de vista de administrativo, hay temas que no se pueden solucionar. Entonces, como hay fútbol ya previsto este fin de semana y entre semana, eso afectaría dos fechas, siempre y cuando después se pongan al día y se puedan arreglar las situaciones económicas. Pero a lo que apunto, en este momento el conflicto mayor es con Cerro, y bueno, vamos a ver si se puede solucionar o no. También otra alternativa era que se postergara el partido Cerro-Liverpool, pero bueno, eso también afectaría el calendario. Está buscando ahí soluciones en hora del mediodía y una reunión con el Ministerio para ver qué resolución se toma. Bueno, esperaremos eso. Y mientras, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, que ayer se cerró una fecha que tuvo un montón de goles en el campeonato con muchos partidos. Hubo 3 empates y una victoria ayer. Bueno, Fénix y Cerro empataron 3-3, Progreso Defensor 3-3. River le ganó a Boston River 3-1 y un empate muy valioso para el Deportivo Maldonado en la capital con Peñarol 1-1. ¿Por qué muy valioso? Por las circunstancias del partido, porque la realidad es que Peñarol ganaba 1-0 sin merecerlo con un gol de Álvarez Martínez al cierre del primer tiempo, y en el segundo tiempo el Deportivo Maldonado le expulsaron un jugador a los 7 minutos, estuvo casi 28 minutos 11-10 y ahí encontró el empate con gol de Cantera, y después bueno, le echan a otro jugador a Rabeca y los últimos 16 minutos del partido fue 11-9. Y la realidad es que el Deportivo Maldonado bancó muy bien el empate y se dio a un punto bárbaro que le permite alejarse del descenso y pensar en la Sudamericana. Preocupación enorme para Peñarol, que con diferencia de 2 jugadores no puso a su rival para abajo el arco, no hay atajadas de Lerda. Y bueno, muy criticado el funcionamiento de Peñarol, la falta de juego del equipo, que lo complica, ¿no? Lo complica mucho más en el juego que en la tabla, porque si vamos a la tabla de posiciones, Peñarol queda con 9 puntos a 5 de Liverpool, pero todavía quedan 27 por jugar, quedan 9 fechas de campeonato, o sea, tiene tiempo. Lo que más preocupa es que el equipo no logra reaccionar desde el punto de vista futbolístico, y a eso agregarle las lesiones que tiene Peñarol, ¿no? Que son un montón, y que eso también lleva a que el técnico no pueda utilizar el máximo potencial. Desgarrado Terán, lesionado Cebolla Rodríguez, lesionado Urreta Vizcaya, lesionado Nahuel Pan, ayer no pudo poner a Stoyanov, que estaba lastimado. Entonces, los jugadores más trascendentes están fuera del plantel, y eso lo está sintiendo en un momento donde el equipo tiene que ganar casi todos los partidos, ¿no? ¿Qué dicen los dirigentes de Peñarol? Y bueno, están preocupados porque están, a ver, en algunos casos se podía esperar este momento, porque este es un plantel que se armó el año pasado con Diego Forlán y con Jorge Barrera como presidente. Y bueno, esta directiva, las primeras decisiones que empieza a tomar es la designación de un técnico, pero sabiendo que el campeonato uruguayo para esta directiva arranca en abril, en el 2021. Lo que pasa es que necesita clasificar las copas, necesita ganar, y hay preocupación por el nivel físico de algunos futbolistas, por ejemplo, de los que juegan, caso Gargano, que está muy bajo de lo futbolístico y de lo físico, y bueno, creen que igual, más allá de las ausencias, hay jugadores como para hacer un mejor papel, y les llama la atención, casi todos los partidos hay un penal que le están cobrando, hay algunas situaciones que se dan de resultados que no están siendo buenos, y bueno, se espera poder revertir, pero por ahora los resultados generan preocupación hoy en día en el presidente Rubio y en el propio entrenador Mauricio Larriera. Fíjate que de 18 puntos Peñarol hizo 9. Para un grande el 50% es una cifra muy, muy baja, ¿no? Sí, y además si miramos los partidos que jugó Nacional y los partidos que ha jugado Peñarol, como que a Nacional le ha tocado en el arranque los rivales más difíciles y a Peñarol los más accesibles. Pero ahora, por ejemplo, Peñarol tiene 4 fechas continuas de visitante, ¿no? Exacto, y de hecho el domingo tiene que ir a jugar al Complejo Rentistas, que es una cancha que Peñarol no ha ido nunca y que tiene césped sintético, que también siempre es una diferencia a la hora del estilo de partido que se puede llegar a dar, porque bueno, la circulación de la pelota es mucho más rápida y hay un montón de elementos que también están arriba de la mesa. Así que bueno, el panorama es complejo en un campeonato que tiene al Liverpool primero con 14 puntos en el clausura, segundo Nacional con 12 y tercero el City Torque con 11. Peñarol quedó con 9 en la línea de Wanderers y Defensor, y en la anual es una tabla que se cortó definitivamente, con Nacional primero, 9 puntos arriba de City Torque y 10 puntos arriba de Peñarol y de Liverpool. 32 partidos en una fecha, ¿es porque las delanteras son mejores o porque las defensas cometen muchos errores? Bueno, yo creo que hay una combinación de elementos, porque muchos goles se dieron por errores defensivos, jugadores que se patinaron, pero también la virtud de algunas propuestas que son interesantes y de ida y vuelta, de que también los físicos se están pasando factura en la cantidad de partidos que se está jugando por semana, y hay un cansancio en los segundos tiempos que también lleva a que los trámites sean bastante abiertos y eso genera también más situaciones de gol. Es una mezcla de cosas, pero bueno, lo que quiero valorar es que hubo muchos partidos atractivos con varios goles, ¿no? Y en la fecha que también un poco se homenajeaba al Morro García, justamente fue la fecha de más goles de campeonato, curiosamente homenajeando a un ex 9, ¿no? Las nuevas incorporaciones, ¿a partir de cuándo pueden ingresar a jugar en los equipos? Bueno, mirá, en el caso, por ejemplo, de Peñarol, del Mono Pereira, que ayer hizo el miércoles hizo su primer entrenamiento, el Mono Pereira ya puede jugar el fin de semana si Peñarol lo necesita, porque él llegaba libre. En el caso, por ejemplo, de Andrés Alessandro Nacional, que hoy se sumó a los entrenamientos, es para el Apertura 2021, que va a arrancar en abril. El tema es que, bueno, ya tanto Peñarol como Nacional están buscando jugadores para el próximo campeonato uruguayo, como también otros equipos. Pero, reitero, el único que puede jugar ya ahora es Mono Pereira, porque llegó en condición de libre desde octubre del año pasado que no jugaba. Entonces, por lo tanto, hay una posibilidad para que se pueda incorporar en forma rápida al equipo de Peñarol. Y en lo que tiene que ver con el 9 de área que anda buscando Peñarol, ¿realmente hay alguna novedad? Bueno, el que está más cerca es Nicolás Estiapacase, que es un delantero de 21 años, que cuando se fue del Uruguay con 16 era una joya, un talento que uno pensó que le iba a romper toda en Europa. Es un pibe que cuando selecciones juveniles de Uruguay, sub-20, siempre le fue bien, goleador, campeón sudamericano, ha jugado 2 finales, pero no le fue bien en los clubes que ha estado, y a él lo venden de River a Atlético Madrid. Y ahí, bueno, se queda en la segunda división del Atlético de Madrid, y después pasa a préstamo a 3-4 equipos en Europa. Estuvo en el Parma, estuvo en el Famalizado de Portugal, la última experiencia es Sassuolo de Italia, pero la realidad es que en esos 3 cuadros no jugó. O sea, jugó muy poquito, 50 minutos, 3 partidos. Entonces, los últimos 2 años de que apataste, no lo agarra con continuidad. Es curioso, estás hablando de un chilín de 21 años, entonces me parece que es un talento a recuperar. Cuando veo las condiciones del jugador, te digo, acá en Uruguay, si físicamente y deportivamente está enfocado, le pega con las 2 piernas, tiene cabezazo, es muy rápido en el 1-on-1, pero también es claro que hace mucho que no juega. Entonces debe haber un factor también físico que está arriba de la mesa. Entonces también la preocupación es de volver a traer a un jugador o contratar a un futbolista que dice a recuperar, porque Peñarol necesita hoy soluciones ya rápido para el próximo campeonato uruguayo, ¿no? Y no siempre esto de estar buscando nombres que son como futbolistas que vienen a recuperarse al país. Dime algo del fútbol internacional para este fin de semana. Bueno, lo primero que me gustaría destacar es lo del Bayern Múnich, ¿no? Que ganó el Mundial de Clubes, y a ver, logró algo que no lograba el Bayern Múnich desde la época de Guardiola en el 2009 con el Barcelona, que es ganar lo que se llama el sexteto de torneos, o sea, todo lo que juegas lo ganás. El Bayern ganó este año la Champions, la Bundesliga, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Alemania, otro campeonato más en Alemania, y el Mundial de Clubes ahora. Solo lo había logrado el Barça en el 2009, en aquel gran equipo de Guardiola. Y es un poco que el Bayern hoy es el gran equipo del mundo. Y lo otro es que el dominio de Europa sobre Sudamérica en finales de Mundial de Clubes. De las últimas 14 finales de Mundial de Clubes, 13 las ganó Europa. Llevan 8 consecutivas, lo que marca el dominio económico de Europa sobre América y la diferencia de figuras, ¿no? Hubo un momento en Sudamérica, te diría desde el 78 al 84, que, pero la década del 80, vos fijate, cuando el poder económico era distinto y no había esta globalización y los números que hoy se manejan, que ahí Sudamérica, porque podía tener a sus jugadores, ganó 7 Mundial de Clubes en forma consecutiva. Ahora Europa lleva 13 de 14, ¿no? Que es una reflexión de las diferencias económicas que hoy se dan. Y bueno, después señalar 2 goles de Darwin Núñez ayer para el Benfica, que también es bueno marcar. El uruguayo se está destacando. Este fin de semana, mañana juega Atlético Madrid contra el Granada de visitantes, del Atlético Madrid, que está primero en España. Y bueno, también hoy tenemos semifinales del básquetbol, que las 2 series están 2-1, y hoy juegan Aguada Nacional y Trujillo Uruguay. Si ganan Aguada y Trujillo, van a ser finalistas del torneo, y a partir del martes, al mejor de 5 partidos, arrancan 0-0, jugarán la final del certamen. La verdad que el otro día, tanto Aguada como Trujillo se mostraron bastante más arriba que Nacional y Urunday, y bueno, mostraron un favoritismo que habrá que ver si hoy terminan de cerrar para llegar a la final de una liga uruguaya que arrancó en octubre del 2019, y estamos en febrero del 2021 y recién va a terminar, ¿no? Para el Guinness, el campeonato más largo del mundo. Y bueno, lo que pasa es que hubo 2 parates por la pandemia. Seguro. En marzo se paró por la pandemia y en noviembre de vuelta lo volvió a parar el gobierno, y ahora bueno, están tratando de terminarlo. En algunas partes del mundo los torneos se suspendieron, acá en Uruguay se optó por terminarlo en un esfuerzo económico para los clubes de traer de vuelta extranjeros, de mantener equipos armados, entrenando, pero la realidad que sí, que se va a terminar ahora en febrero esta liga uruguaya, y bueno, veremos si Aguada logra el bicampeonato siendo el equipo favorito para ganarlo, ¿no? Con fútbol o sin fútbol, te deseamos un buen fin de semana, Federico. Gracias, Jorge. Y el lunes estamos con todas las novedades de lo que pase en el deporte. Bien, un abrazo grande. Bien, gracias. Gracias por tu aporte. Muy amable. Chao. Frecuencia abierta.